El café, las plazas, la entrada de tu casa, el puente, los almuerzos contigo, el camino a casa, la sombra de tu cuerpo, todos esos lugares desaparecerán. Guía triste de Santiago en verano, cuando ya no somos algo para nadie. Voy buscando una ruta invisible que me lleve a la casa y rompa el maleficio. Las tardes en el parque, el agua en colores, la búsqueda será infinita. Algo contigo sonaba tan bien, los hijos de nuestros hijos nunca lo sabrán. Guía triste de Santiago en verano, cuando ya no somos algo para nadie. Voy buscando una ruta invisible que me lleve hasta casa y rompa el maleficio. Bienvenido a la capital del dolor. Basta de turismo, vueltas en lo mismo. Bienvenido a la soledad. Los animales del zoológico ya no pueden más. Hay que liberar energías. Noches que no duermo, hay barrios que no duermen. Reescribieron todos mis pasos. Guía triste de Santiago en verano, cuando ya no somos algo para nadie. Voy buscando una ruta invisible que me lleve hasta casa y rompa el maleficio. Y rompa el maleficio. Bienvenido a la capital del dolor. Basta de turismo, vueltas en lo mismo. Bienvenido a la soledad. Bienvenido a la capital del dolor. Basta de turismo, vueltas en lo mismo. Bienvenido a la soledad. Vueltas en lo mismo. Bienvenido a la soledad. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio, Hola a todos los oyentes y las oyentes de Radio Pachone. Gracias por estar con nosotros. Tenemos hoy un programa muy interesante, les hemos ido contando durante la semana. Tenemos a tres invitados muy, muy importantes dentro de la situación del periodismo en Colombia. Estamos con Juanita León y Olga Lucía Lozano de La Silla Vacía y con Lorenzo Morales, que es un profesor de periodismo y periodista también, y nos va a contar un poco sobre algunos de sus proyectos. ¿Cómo están? Bien. Hola. Bien. Muchas gracias por estar acá. No, sí, gracias. Bien, quisiéramos comenzar con lo básico. Quisiéramos que nos contaran un poco sobre los proyectos que están desarrollando. Juanita y Olga, nos hablaron un poquito sobre qué es La Silla Vacía, qué hace, hace cuánto están trabajando y cómo ven el trabajo. Hola, gracias por la invitación. Pues La Silla Vacía la creamos hace 2 años y el objetivo de La Silla Vacía es contar cómo se mueve el poder en Colombia. Existe solo en la red porque pensamos que es en internet donde está realmente el futuro de la comunicación y también La Silla Vacía es una plataforma de debate para todas las personas que les interesa lo que pasa en este país. ¿Y cuántas personas trabajan en ese yacía? En total trabajamos 9 personas, pues contando a la asistente administrativa, al webmaster, a la persona de ventas, a todas las personas, somos 9 en total y trabajamos tiempo completo. Okay. ¿Y cómo llegaron a ser el medio de periodístico, de análisis político tan importante que son hoy en día? Han crecido muy rápido, nos parece. Sí, pues creo que hemos crecido muy rápido, en gran parte creo yo, porque ofrecemos un tipo de contenido que nadie más ofrece, de análisis e información independiente sobre el poder en Colombia. Y creo que también porque hemos sabido utilizar unos formatos narrativos que se ajustan mucho más a la red que los que normalmente utilizan los medios tradicionales, que lo que hacen muchas veces es trasladar el contenido del impreso al internet. Y creo que también, pues porque nos gusta internet, nos divertimos haciéndolo y sobre todo porque trabajamos mucho y tratamos de ofrecer siempre como una información que valga la pena leer. Sí, pues, y bueno, precisamente eso es uno de los temas de los que vamos a hablar más adelante, cómo llevar el formato periodístico al internet. También está con nosotros Lorenzo, que, pues como Miguel dijo, es profesor de periodismo, pero también ha trabajado en Semana.com, y ahora tiene un proyecto súper interesante con Pulitzer, que es una página también donde suben noticias, donde suben investigaciones periodísticas. No sé si nos puedas contar un poco sobre ese proyecto. Sí, ese es un proyecto en el que estoy trabajando junto a otra colega periodista. Empezamos como en octubre o en noviembre, y básicamente este centro lo que hace es que patrocina proyectos de periodismo sobre temas que ellos consideran que, digamos, no están siendo suficientemente cubiertos por los medios, especialmente en Estados Unidos, temas globales que les parece que la audiencia en Estados Unidos no está recibiendo suficiente información. Entonces, ellos básicamente funcionan como una especie de, como de bodega donde nosotros producimos una serie de artículos y distintos medios pueden comprarlos y reproducirlos y publicarlos, etcétera. Y es esencialmente pues una página web. ¿Y ustedes acá en Colombia están tratando algún tema específico? Sí, es el tema del proyecto es el de minería. Minería inicialmente muy enfocado al tema de minería y agua, acceso a agua y minería. Pero digamos que eso pues ha tenido muchas variables que tienen que ver también con problemas, bueno, de tierras o explotación de carbón, el tema de los páramos, humedales, etc. ¿Y cómo se financia este proyecto? ¿Cómo financian los proyectos que hacen? Pues básicamente el formato que tienen ellos es que uno, al hacer la propuesta, tiene que tener una carta de intención de algunos medios que expresen como interés en publicar esas historias. Entonces nosotros teníamos de antemano una carta de Time diciendo si nos interesa publicar un video sobre este tema, una carta de Fox News diciendo nos interesa el tema, y después de eso ellos patrocinan como todos los costos de la reportería, que es algo que, digamos, cada vez los medios restringen más el presupuesto para proyectos periodísticos en profundidad, que implican investigación, viajes, etc. Entonces ellos como que han tratado de llenar ese espacio. Y, digamos, la silla vacía, ¿cómo maneja el tema de su financiación? O sea, ¿cómo se sostiene como medio? Pues en la silla vacía tenemos como 4 fuentes de ingresos. Por un lado tenemos unas donaciones internacionales, sobre todo del Open Society, de la NET y de la Fundación Ford. Y por otro lado vendemos pauta, por otro lado echamos talleres de alfabetización digital a las empresas y a las universidades y a las ONGs o a los que nos contraten. Y hacemos algunas asesorías puntuales a empresas o a ONGs que tienen que ver con el uso de tecnologías. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a asesorar al Instituto de Ciencia Política para convertir su revista impresa de perspectiva en un proyecto web. Entonces, con esas 4 fuentes de ingresos nos sostenemos. Y ahora pues creamos un nuevo blog que se llama Sin Maneras, que es lo que coordina Olga Lucía, que es la editora, y pues que ya les puede contar de qué se trata. Sí, pues nos quiero contar un poco. Sí, Sin Maneras. Sin Maneras es un proyecto editorial que creamos, yo creo que tuvimos las mismas personas que pensamos un poco cómo podía ser la silla vacía. La diferencia con la silla vacía es que, a diferencia de ser un tema político o un tema sobre el poder, nos abrimos a un montón de temas que nosotros creemos que también mueven la vida de la gente. De 100 maneras se agrupa a varios bloggers. En este momento tenemos más de 12 bloggers sobre temas de música, cine, artes, plásticas, planes, cocina, es decir, todo lo que de alguna manera en los medios impresos llaman tendencias, pero que yo creo que se queda un poco corto para ver realmente cómo funciona. Y 100 maneras es un proyecto un poco comunitario, digamos, en la medida en que escogimos varias personas y bloggers que creíamos que tenían como voces propias y demás. Y pues, estamos apostando a este proyecto a sacarlo adelante, digamos, y si sale adelante, pues obviamente es un proyecto pensado por nosotros y demás y por tu voz, pero donde ellos han tenido una participación en la creación de la institución con esos proyectos. Sí, quiero invitarlos a los oyentes de Radio Pachonex a, bueno, no solamente a visitar los blogs de todos los blogs de 100 maneras, pero también a visitar el blog de nuestro querido Pablo, que también es como, a él le encanta el multitasking, como a todos nosotros, y. Y también escribe para allá unas notas súper chéveres. Entonces, para que lo busquen ahí. Bueno, queríamos seguir haciendo como una panorámica del periodismo en Colombia. Y pues para nadie es un secreto lo difícil que es hacer periodismo en este país. Pues hay unas cifras bastante preocupantes de asaltos a periodistas, año tras año. Entonces, desde su experiencia, tanto en los medios actuales como en los otros proyectos que han tenido como periodistas, ¿cómo ven el periodismo en Colombia? Bueno, pues yo quisiera también relativizar lo del peligro de ser periodista en Colombia. O sea, yo creo que en Colombia se ha impuesto un imaginario, una narrativa del periodista heroico que se está jugando su vida todos los días, y yo creo que eso en la mayoría de los casos no es cierto. La mayoría de los periodistas colombianos hacen reportería desde su escritorio, en el teléfono, no los amenazan, y algunos de ellos son buenos y otros son malos, pero creo que a nivel local sí hay un peligro grande de contar la verdad, y creo que hay muy pocas posibilidades de hacer un buen periodismo a nivel local, porque no solamente por las condiciones de seguridad, sino porque la estructura del negocio hace que los mismos periodistas tengan que buscar su pauta, y los que pautan en las regiones y en las localidades pues es el poderoso del pueblo, que obviamente controla lo que se diga él, y muchas veces ese poderoso es un paraco, es un tipo cercano a la guerrilla, y eso pone mucho peligro a los periodistas locales. Pero creo que a nivel nacional, creo que con algunas excepciones como Daniel Coronel, pues, que está realmente poniendo en jaque al poder, o Nacho Gómez del Espectador, que revela cosas que hay gente que realmente quiere matarlos para que no lo cuenten. En general, la mayoría de los periodistas, yo creo que podemos ejercer el periodismo sin que nos estén amenazando. Yo llevo casi 15 años cubriendo el conflicto armado, cubriendo política, cubriendo temas duros, y nunca me han amenazado. Entonces yo sí quisiera como contribuir a desmontar esta leyenda del periodista heroico y bajo el fusil, que me parece que no se ajusta totalmente a la realidad de lo que sucede, por lo menos a nivel, digamos, para los periodistas de Bogotá y más para los periodistas de los grandes medios, con algunas excepciones. Pues en Semana, el periodista que reveló todo lo de las chuzadas del DAS sí fue amenazado, pero él es un periodista excepcionalmente valiente. Entonces, eso no es como la regla en Colombia, diría yo. ¿Qué piensan, no sé, Lorenzo? Yo en general comparto el punto de vista de Juanita, y agregaría también otra cosa que yo creo que a veces pasa un poco por alto, y es que yo creo que en muchos casos, digamos, el mejor chaleco antibalas que puede tener un periodista es su buena formación como periodista y entender muy bien en qué consiste su trabajo. Yo creo que muchas veces los periodistas se ponen en riesgo y entran en estas situaciones que se les salen de las manos y terminan amenazados, en parte porque no han entendido a cabalidad en qué consiste su trabajo. Digo esto en ciertas situaciones, ¿no? Obviamente el caso de que tú mencionas de Daniel Coronel u otros, por hacer muy bien su trabajo se ponen en riesgo. En otros casos creo que es por no hacer muy bien su trabajo terminan como involucrados en unas dinámicas que no hacen parte de su oficio. Me refiero esencialmente a no entender que ellos no son ni adalides de una causa, ni mensajeros de unos o de otros, que su deber no es hacerle propaganda a ciertos actores o a otros, y a veces terminan un poco presos de eso, obviamente en situaciones que es muy fácil comentarlas desde acá, desde este sofá, pero en ciertas regiones del país probablemente no sea tan fácil desprenderse de esas presiones. Pero también hay que entender que si se hace bien el periodismo, digamos, yo creo que uno está mucho más seguro y puede, digamos, está menos expuesto. Y a mí me parece que a veces entran también a jugar, o no sé si por pensar que de pronto van a tener la chiva o van a destapar tal cosa, entran en el juego de los mismos políticos que quieren utilizar muchas veces al periodista para atacar al otro y el otro al otro, no sé si, y, o sea, si tienen esa impresión, pero a mí a veces me da esa impresión con los periodistas que cubren temas, o sea, de política. Claro, y volvería a lo mismo, si uno, digamos, tiene una formación sólida en cuanto a reportería, verificación de datos, pues yo creo que es mucho menos vulnerable a ser presa de la manipulación de un bando o de otro. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa. Queremos invitarlos a un concierto esta noche, justo cuando acabe el programa de Radio Pachone. Es a Julián Mayorga en vivo desde Argentina. Él va a estar tocando, pues va a estar haciendo un concierto en internet. Y lo podemos escuchar en www.mantarraya.net apenas termine nuestro programa de hoy. Entonces los dejamos con una invitación que hace el propio Julián a su concierto y los vamos a dejar también con dos canciones. Vamos a darles un pequeño adelanto del concierto de Julián Mayorga. Vamos a poner 34 y vamos a escuchar también de Richard Holly una canción que Lorenzo nos propuso, nos recomendó, no sé si quisieras presentarla de pronto. No tengo mucho más que decir aparte del nombre del cantautor y su canción, se llama Richard Holly y la canción es The Streets, Because Tonight The Streets Are Us. Ok, perfecto, entonces vamos a escucharlas. Sí, yo soy Julián Mayorga. Gente malintencionada está diciendo que me estoy argentinizando. Y yo 100% colombiano, me quiero morir. Nos vemos esta noche en concierto de www.mantarraya.net a las 9 p.m. hora colombiana. Apenas se termine el programa de Radio Pachón Internacional. Un saludo para todos. Ya está. Chao, chao. Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are tonight. The streets are ours. These lights in our hearts, they tell no lies. Those people, they got nothing in their souls. And they make our TVs blind us. My vision and our goals. Oh, the trigger of time, it tricks you, so you have no way to grow. But do you know that tonight the streets are ours? Yes, tonight the streets are ours. These lights our hearts, they tell no lies. And no one else can haunt me the way that you can haunt me. I need to know you want me. I couldn't be without you. And the light that shines around you. No, nothing ever matters more than my doubting. Tonight, the streets are ours. Do you know how to kill loneliness at last? So much there to heal here and make tears things all the past. But do you know that tonight the streets are ours? Yes, tonight the streets are ours. And these lights in our street are ours. Tonight, the streets are ours. These lights in our hearts, they tell no lies. Bueno, esas fueron dos canciones de Julián Mayorga que ya les contamos. Hoy va a tener un concierto virtual en www.mantarraya.net. A las 9. A las 9. Justo cuando se acaba el programa. Cuando se acaba ese programa. Y bueno, mientras estábamos escuchando las canciones, hablando un poco, como terminamos de hablar sobre los problemas de los medios y un poco como hablando de cómo esa parte de las amenazas y ese periodista heroico no es del todo cierto, también hablamos de que uno de los problemas reales sí es la falta de medios, o sea, los pocos medios que hay. Digamos, no hay un montón de revistas, un montón de periódicos, por lo menos no nacionales. Entonces, y que además muchos de esos son medios muy grandes, tradicionales, y pues no son independientes, o sea, los medios independientes todavía hay muy pocos. Entonces, no sé si cómo les parezca esta situación de falta de medios o de falta de medios independientes, si les ha pasado, si lo sienten así. Yo creo que un poco el éxito de la silla vacía también es que son un medio independiente, ¿no? Creo que hacer un medio político que no sea independiente es que por sí no genera una audiencia, digamos, tan cualificada ni tan consolidada como ha conseguido la silla. Aparte porque la independencia, volviendo un poco a lo anterior, yo creo que la censura en Colombia está más dada por los anunciantes, por los pocos medios que hay, por las compañías a las que pertenecen esos medios y los intereses que los dueños de esos medios tienen en distintos, digamos, niveles de poder o niveles de manejo. Yo creo, y sé que Juana comparte su opinión, que los medios de comunicación deberían ser pertenecer a todo un país. Digamos, creo que hacen parte del proceso de construir democracia en un país y de tener gente verdaderamente bien formada, bien educada y que pueda tomar decisiones, digamos, teniendo información real y cualificada y a partir de ahí construir un mejor país. Creo que en la medida en que haya pocos medios de comunicación, ese proceso, digamos, de tener muchas voces y de construir más saberes y de construir más maneras de mirar, obviamente es muchísimo más limitado. Y eso no pasa solo en Colombia, sino en muchos de los países de América Latina. Y en gobiernos como el venezolano, el ecuatoriano, que cada vez tienen más injerencia en los medios y menos posibilidad, digamos, de que estas legislaciones de Internet que han tratado de sacar, digamos, en España, en Venezuela, tienen un poco eso de tratar de controlar un medio que por ahora no están controlando de manera tan abierta. Entonces, no, yo creo que entre más medios haya, digamos, claramente, más diversidad de medios y mejores medios haya, digamos, estén mejores hechos, estén mejor construidos y mucho más seriamente independientes de otras ramas de poder, creo que un país es mejor, en general. Lores, digamos, tú que en Pulitzer trabajas ya con una cosa que es una organización que es además internacional, con los medios que no son, o sea, que los artículos no son para medios necesariamente de acá, digamos, ¿has tenido problemas o dificultades en el momento de hacer la reportería, de hacer la investigación? O sea, ¿se ha hecho más difícil o al revés, ha sido más fácil o te ha dado más libertades? Pues depende un poco del contexto y de las historias y de con quién quiero hablar. En general, digamos, para hablar con un minero importa poco si no es de Semana o de el Centro Pulitzer, que probablemente no sepa de dónde es, creo que ahí no... Pero digamos, lo que sí me parece que es distinto trabajar cuando uno piensa en que sus historias se van a publicar por fuera es que sí tienen como un ángulo distinto. Digamos que obviamente cuando uno va a hablar de un tema que probablemente en Colombia ha tenido, digamos, varias historias reiteradas, uno tiene que encontrar algo nuevo y es más como un proceso como de englobar una historia, de poner mucho contexto. Pero me parece que también lo que ha sido muy grato es que uno sí tiene la libertad como de encontrar ángulos nuevos, que por alguna razón me parece que en nuestros medios como que no son muy bien recibidos y no son temas necesariamente muy duros de revelaciones o de corrupción, pero contar la vida de un minero bien contada me parece que es una buena historia y no necesariamente tiene eco acá. Sobre el tema de los medios, sí quería decir una cosa, la pregunta anterior sobre si hay muchos medios o pocos medios, y en esencia le veo como dos consecuencias al hecho de que haya pocos medios en Colombia. La primera, digamos, un efecto sobre los mismos medios y un ejemplo para, digamos, no hablar en abstracto, sino darles un ejemplo muy concreto. Cuando Colombia tenía dos revistas, Cambio y Semana, dos revistas semanales de política. Cuando se cerró Cambio, yo creo que mucha gente pensó, uy, no, Semana debe estar feliz, se quitó la competencia de encima, qué maravilla, el mercado se lo van a quedar todo. Pero yo creo que en el fondo, en términos periodísticos no fue muy bueno para Semana, porque yo sí recuerdo, digamos, que en los consejos de redacción en Semana el hecho de que hubiera otra revista al lado, pues invitaba como a autoevaluarse qué se había hecho bien, qué no se había hecho bien, la otra revista sacó esto, nosotros no lo sacamos, ¿por qué no lo tenemos? Hicieron muy bien este informe, etcétera. Sin competencia, pues es muy fácil darse palmaditas en la espalda todas las semanas y decir que todo lo que hacemos está muy bien. Entonces yo creo que no solo es bueno para los lectores que haya más opciones de periodismo, sino también para los mismos medios que puedan estar midiéndose frente a otros medios. Y en segundo lugar, me parece que la escasez de medios también genera como un clima de inseguridad entre los mismos periodistas. Digamos, cuando hay pocos sitios a donde tú puedes ir a trabajar, eso te constriñe y te obliga a ser, digamos, muy dócil con tu patrón. Porque si te gusta trabajar en revistas y no te encajas en el modelo de semana, pues ¿a dónde más vas a ir? O si te gusta, trabajar en, bueno, en fin, en lo que sea, y no hay mucho espacio para ser rebelde y no temer quedarse, digamos, en la calle. O sea que sí es como un daño para los periodistas, o sea, como para la parte del periodismo ya global, como para el que quiera ser periodista, o el periodismo como forma de vida. Es que yo lo que creo es que los periodistas jóvenes que sigan pensando en que quieren trabajar en El Tiempo, en El Espectador, en Semana, de pronto no son realmente los periodistas del futuro. Yo creo que lo que demuestra un ejemplo, un caso como el de ustedes de Radio Pachone, es que la gente que quiera hacer un medio ya lo puede hacer, y eso es lo que te permite Internet. Obviamente no es fácil, obviamente conseguir recursos es un camello, pero yo lo que creo que es más, yo creo que el problema no es tanto que no haya muchos medios, sino que hay muy poca diversidad en los puntos de vista que representan esos medios. Y yo creo que lo que hace Internet es que permite el florecimiento de otros puntos de vista que comienzan a tener la posibilidad de competir con los puntos de vista de los medios tradicionales. Y yo creo que lo que vamos a comenzar a ver ya estamos comenzando a ver, pero vamos a ver más con el tiempo, es el surgimiento de otros puntos de vista, desde el pequeño tirano hasta Radio Pachone, hasta blogs de personas que piensan desde otra manera y comienzan a tener unos seguidores, o el mismo Twitter. O sea, Álvaro Uribe es en sí mismo un medio de comunicación en este momento y tiene un punto de vista sobre las cosas que uno le puede gustar o no gustar, pero que representa un punto de vista diferente al que representa en este momento Semana en cuanto a la ley de víctimas, y creo que eso enriquece muchísimo una democracia. Y en medio de todos estos beneficios de la independencia y de lo digital, ¿qué dificultades han encontrado pues trabajando de esta forma ustedes? Pues todas las dificultades que uno tiene para crear una nueva empresa, o sea, que uno tiene que trabajar todos los días, nunca se puede fresquear, tiene que hacer toda clase de labores a la vez, entonces mientras uno hace reportería, tiene que pensar en cómo consigue la financiación, tiene que tener mucho cuidado con toda la información que produce, porque la credibilidad de uno está todos los días en juego por ser tan pequeños, y pues cometer un error como el que yo cometí de Cano, pues tiene un costo altísimo en términos de la credibilidad, que pues así El Tiempo y Semana se equivocan todas las semanas, no tienen un costo tan alto porque ya tienen una reputación construida durante 20 o 100 años. Entonces, creo que son todas las dificultades de comenzar un proyecto nuevo, pero que también tiene todas las potencialidades de que te puedes reinventar constantemente y siempre estar construyendo e inventándote cosas nuevas y no repitiendo. ¿Tú querías decir algo? No, estoy de acuerdo con Juan, iba a decir lo mismo sobre el emprendimiento. Yo creo que también se va a abrir la posibilidad del emprendimiento periodístico, que es tan escaso. O sea, también porque antes de ser medio se comunicaba. Sobre lo último que dijo Juana, yo creo que además la silla como fue concebida y aún creemos que es un laboratorio de experimentos, pues tenemos que ser creativos todos los días y experimentar cosas y correr el riesgo de fracasar, aunque sean cosas chiquitas y no sé qué, no tener tanto miedo a eso. Digamos, nosotros no conseguimos el periodismo como una cosa aprendida, ni como una cosa de fórmulas, ni cómo se hace un reportaje, sino más allá de eso, como tratar de experimentar y tratar de encontrar una narrativa propia. Que ahora cuando estaban arrancando decían como pasar formatos de no sé dónde a no sé dónde. Realmente yo no creo que es pasar formatos, creo que es crear formatos y tratar de entender nuevas narrativas más que tratar de copiar algo que ya existía. a no ser dentro de la misma red, no fuera. En el chat nos pregunta Abel Gomo, una pregunta como muy general, y además que pues hace mucho, le hacemos mucho a nuestros entrevistados, a nuestros invitados. ¿Es posible sobrevivir económicamente llevando o desarrollando un proyecto independiente como estos que ustedes están, pues, sobre los que ustedes nos están contando hoy? Pues Juan y yo comemos de esto. Y nuestros periodistas también. Y es posible a que tiempo, sea... todos a tiempo. Y tres veces a entrar en esa crisis. No es fácil, pero digamos, yo creo que si uno es muy serio, es muy... digamos, Juana es una persona que es, digamos, la diferencia entre ella y yo es que Juana administrativamente es una persona clara, seria, no sé qué puede llevar, voy a intentar. Pero más allá de eso, creo que porque nunca nos planteamos, digamos, claro, nos planteamos que esto era un riesgo y era un experimento, pero creo que nunca nos planteamos vamos a hacer esto 6 meses y ya, y bueno, sino que realmente siempre pensamos hay que meterle la mano, o sea, diariamente trabajar. Que esto va para adelante, o sea, no tengo ninguna expectativa de que la siguiente fracase, quiebre o no, no la compré por miles de millones de dólares. Pues yo creo que si uno quiere ser rico, no es una buena idea hacer un medio independiente, porque realmente no es algo que sea tan rentable como otros trabajos, pero también creo que nadie quiere ser periodista para ser rico. Yo creo que lo importante es si puedes hacer el periodismo que quieres y vivir de eso, y no tener que tener 4 trabajos en el lado, y yo creo que es un esfuerzo difícil, pero pues nosotros lo hemos logrado. Obviamente que teníamos como unos activos con los cuales arrancar, que fue importante tener una experiencia previa, tener unos contactos internacionales que nos permitió tener una, acceder a unos fondos internacionales, tener en todo caso como un respaldo de mi familia para arrancar, o sea, creo que obviamente que no son circunstancias que todo el mundo tiene, pero creo que incluso cuando uno es un medio más chiquito que cuesta menos, de pronto uno siempre puede dar lora y lora hasta que convence a alguien que por lo menos le paute un aviso para poder sostener a un periodista. Digamos, no es fácil, y creo que el modelo de negocio no está descubierto todavía del todo y que uno le tiene que apuntar a muchas cosas. Pero yo siempre soy una convencida que si uno puede soñar algo y cree lo suficiente en eso, logra convencer a alguien más que lo apoye. Y sobre eso yo simplemente quiero agregar, digamos, lo mencionaba Olga Lucía, digamos, de las posibilidades que abre Internet para que, digamos, personas con talento puedan usar ese talento para crear un medio. Por ejemplo, los veo a ustedes, son 6 personas que decidieron crear una radio. Y si no me equivoco, los 6 lo único que hacen es pensar en contenido. No están sufriendo para comprar una, ¿cómo se llama esto? Una licencia para tener una radio, pagando una frecuencia, pagando un estudio. Simplemente se dedican, digamos, a generar contenidos. Y yo creo que en eso Internet es una cosa, digamos, ya, digamos, es muy claro que hay una sobreabundancia de información. Y algunos medios le apuestan simplemente como está ahí la información, crear un nuevo medio para replicar esa información. Y yo creo que cada vez más, y lo ha demostrado La Silla Vacía, el modelo exitoso, no sé si en la parte económica, pero por lo menos en la parte de contenido, sí es generar contenidos originales y propios, ¿no? Sí. Nos hacen una pregunta también en el chat. A Peláez pregunta un poco si... Yo siento que le preguntaba un poco así, si ustedes son activistas o periodistas, si es lo mismo, si entienden una diferencia entre una y otra cosa, o si de pronto no tiene mucho sentido hacer esa separación. Pues nosotros somos periodistas, activistas no, y La Silla jamás quiso ser una ONG, y de hecho no es una ONG, ni funciona como una ONG, y somos activistas de nada, hacemos el trabajo periodístico bien hecho, como habría que hacerlo, digamos, o como nosotros creemos que habría que hacerlo. Y por eso hemos inventado tantos formatos de transparencia, de que la gente pueda acceder directamente a documentos que no puede acceder normalmente, y hacer, debemos pensar nuevas formas de circulación de la información para que todos tengan el mismo acceso sin necesidad de que alguien le interprete la información que debería recibir de primera mano. Entonces nosotros no somos activistas, hacemos lo que creemos que hay que hacer para hacer periodismo contemporáneo, y nunca hemos querido ser activistas, ni vamos a tener una ONG, ni 100 maneras va a ser una ONG de bloggers, no, sería una fundación. Sí, no, yo también, digamos, no me siento un activista, me siento un periodista. Obviamente eso no quiere decir que no tenga opiniones sobre las cosas, no tenga puntos de vista, pero creo que cuando uno se entrena como periodista, aprende a cómo esas opiniones tiene que traducirlas en reportajes, en historias, en crónicas, en informes, no en columnas de opinión. Los tres han dicho, pues han hablado de lo, pues como implícito de que tiene una idea de lo que es ser un buen periodista, y pues sin que esto se vuelva una cátedra, me gustaría saber cada uno como un ítem de lo que eso implica en este momento, como que es algo muy importante que tiene que tener en cuenta un periodista contemporáneo. Una vez estuve, creo que fue, no me acuerdo si fue en Pereira o en Villavicencio, y me entrevistó un periodista y me dijo que era de una radio que contaba todo lo que sabía y sabía todo lo que contaba. Y a mí me pareció que ese es el eslogan, por lo menos que yo trato de tener para hacer el periodismo, y creo que esto que da una idea de un periodismo bueno e independiente, ese periodista que cuenta todo lo que sabe todo lo que cuenta. Yo, seguramente la lista sería larga, pero si tuviera que decir una cosa, y especialmente trato de inculcárselo siempre a mis estudiantes, es realmente una obsesión, una pasión por la reportería. Me parece que hay mucha gente que quiere ser periodista, pero que cuando se enfrenta al trabajo de reportero no le gusta, pero sigue pensando que así puede ser periodista. Me parece que la esencia del periodismo sí está en la reportería, en la calle, en salir, en ir a buscar las historias. Ahí está como el corazón de este trabajo. La pregunta un poco sobre qué hace a un buen periodista y cuál es esa diferencia que proponía la persona en el chat sobre entre activismo y periodismo, está pensada, no sin más, digamos que hay un contexto, hay muchos periodistas que conocemos, colombianos, por ejemplo, yo espero que no sea injusto citar el caso de Holman Morris, pero que podría ser, en donde esa diferencia de pronto no es muy clara, ¿sí? De pronto sí hay, Lorenzo decía al principio del programa, a veces sucede que se confunde el oficio del periodista y eso de pronto es lo que lleva a que haya problemas, no sé, por ejemplo, de persecución, en muchos casos, de pronto no en todos. Por eso es que suceden algunas cosas de las que suceden, y tal vez el activismo tendría un poco que ver por ahí. No sé si valga la pena volver a eso o definitivamente no tiene sentido. No, yo no sé, yo creo que la diferencia es que el compromiso de un activista es con una causa, y yo creo que el compromiso de un periodista es con sus lectores y con ofrecer una fotografía de una realidad, simplemente sin tener que estar como empeñado en sacar adelante una causa. Pero ahí hay una idea de, como de objetividad, que de pronto es difícil de lograr y no sé, a mí a veces me parece que ni siquiera es tan útil, es decir... Yo creo que los periodistas pueden ser activistas en términos de los temas que quieren avanzar en la agenda pública. O sea, creo que hay periodistas feministas que quieren poner el tema de las mujeres en la agenda pública, y yo creo que eso es totalmente válido. Yo creo que lo que es importante es que tu método de trabajo, que tengas un método de verificación de información y de hacer reportería en contra de tus prejuicios, que neutralice los sesgos propios de un activista. Y yo creo que en esa medida está bien que haya periodistas estilo Holman que son activistas en ciertas causas de los derechos humanos. Y creo que lo que es importante aplicar en estos casos es que tu método neutralice tus propios sesgos, así tus sesgos sean buenos, entre comillas, a favor de las víctimas, a favor de los pobres, a favor de las mujeres, a favor de los negros, no importa. Lo importante es que eso no sea más importante, que tu causa no sea más importante que tu método periodístico y que termines no haciendo buen periodismo, sino siendo una ONG, bajo la fachada del periodista. Bueno, nos están bombardeando con muchas preguntas desde el chat, por supuesto. Les propongo que hagamos una pausa en este momento y tal vez cuando volvamos de la pausa podemos seguir hablando sobre esto. Queremos concentrar también la discusión un poco, llevarla hacia el periodismo digital, sí. Era como nuestra pregunta principal al convocarlos a ustedes también, pero pues bueno, podemos volver a esto. Entonces vamos con un par de canciones y volvemos después de la pausa. We'll be right back. República de Germania Oriental. Transmite Radio Pachone Internacional. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos a ver. Y ahí también aquí emisoras comunitarias como la de Sur, como la de todas las propagandas son las fotocopiadoras, las sin pasión. base de la radioactividad. Vale más un mar cautiva que 10.000 golondrinas llamando el amanecer. Caer de pie como el gato suicida, conformarse con la herida, sentarse y agradecer. Bueno, entonces ahora realmente como con lo que terminamos de hablar, nos estábamos metiendo ya en el tema de lo digital y que es pues como que lo que nos interesa a todos los que estamos acá. Y pues una de las cosas que queríamos como discutir era cuál es la forma de transformar o de crear nuevos lenguajes virtuales, digitales, para presentar una noticia. O sea, ¿cómo ha hecho la Silla Vacía o Lorenzo con sus proyectos en el Pulitzer Center o en Semana.com para presentar una información de forma totalmente pensada para los medios digitales? Es que creo que básicamente cuando uno empieza a trabajar en Internet tiene que conocer las dinámicas de Internet, la estructura de Internet, la arquitectura de Internet y el tema de flujos. Vamos, si no tiene como clara como esas nociones básicas de la red, es muy difícil para alguien dar el salto, lo que ustedes llaman como dar el salto a la red, porque realmente Internet tiene unas dinámicas que son claras y a partir de ahí uno intenta construir como unas narrativas propias. Yo creo, y básicamente ese ha sido como el trabajo que he hecho siempre en Internet y desde que arranqué con Juana también en Semana y luego en este proyecto, que lo fundamental es encontrar como una media entre la técnica y los contenidos que permitan circular de mayor, con mayor impacto la información y llegar de manera más sencilla y hacia futuro que todas esas se puedan cruzar para que la gente donde esté pueda construir informaciones propias a partir de datos venidos de herramientas muy distintas, diversas y de fuentes muy distintas, no necesariamente de la misma página. Entonces, un poco hacia allá es donde pienso yo, digamos, y siempre que estamos maqueteando historias o demás, siempre lo que estoy pensando cuando hago el formato o el plano inicial o estamos trabajando en cuál es la mejor manera de contar, lo que estoy pensando es a futuro cómo esas herramientas podrían mezclarse con otras para dar mayor impacto a la circulación de información y llegar a mayor número de personas con historias que ellos mismos creen a partir de mezclar muchas informaciones provenientes de distintos espacios. Ya. No sé si es... Muy claro. A ver, ¿qué, ¿cómo pueden mejorar eso? No, digamos, en el caso particular de este proyecto del Pulitzer Center, digamos que ahí no hay mayor novedad, es realmente una plataforma donde se suben historias en texto, en video, en fotografías. Me parece que Olga Lucía tocaba un punto que es bien interesante de cómo, quizás no tanto cómo se construyen las historias en Internet, sino algo que últimamente me llama mucho la atención es también cómo se destruyen. Y me refiero, a ver, ¿cómo lo pondría? Me parece que, digamos, el trabajo del editor muchas veces pues tiene como dos patas. Una, obviamente, corregir un texto, editarlo, etcétera, pero también es un editor que arma paquetes de cosas. Y en ese sentido, digamos que se puede parecer una especie como... ¿cómo decirlo? Como un Leonardo, como un tipo que trata de hacer un cuerpo perfecto, que sean proporcionadas esta historia acá, este complemento acá, y entonces la cabeza que no me quede muy grande, etcétera. Pero me parece que con el tema de las redes sociales e Internet, el papel del editor ya no es tanto ese, sino es una especie como de Jack el Destripador. Y creo que Olga Lucía lo mencionaba de alguna manera, como los contenidos circulan por distintas... formatos y distintas fuentes, y el lector vuelve y los recompone y hace como su propio Frankenstein. Yo creo que eso, digamos, ha diluido mucho la idea de un medio. Hoy en día la gente consume como historias, pero no necesariamente va a un medio a leerse todo el medio. Y esto básicamente porque las está consumiendo a través de lo que sus amigos les recomiendan, a lo que la gente que sigue en Twitter le está poniendo. Entonces yo creo que eso puede ser un poco a veces no sé si la palabra es frustrante, pero para un editor que quiere armar este cuerpo perfecto de información, es un poco, sí, de pronto frustrante ver, o no frustrante, simplemente es distinto ver que la gente lo está armando sus propios, digamos, muñecos. ¿Mm? Es que yo creo que en internet el verdadero editor es la audiencia. Yo creo que la audiencia es la que termina armando esos conjuntos, dando nuevos ángulos para que los periodistas investiguemos, corrigiendo cuando hay un error. Y yo creo que lo que más cambia es entender que uno está en una relación distinta con la audiencia. Y por eso creo que el cubrimiento en tiempo real se impone como tendencia en internet. Digamos, hoy cubriendo las consultas en la silla vacía, las consultas políticas, lo hicimos a través de Covered Life y nosotros dábamos tanta información como otras personas de la audiencia iban aportando información sobre qué estaba pasando en las consultas. Y yo creo que eso es una forma de trabajar donde el rol del periodista realmente cambia sustancialmente y pierde bastante del control, y lo que trata de crear son estructuras de participación constructiva en términos de la información, de crear una información útil para toda la audiencia. Sí, yo recuerdo una vez que ustedes tenían como una transmisión, no me acuerdo muy bien, tal vez de alguna audiencia, y se les cayó la transmisión, y eran como las personas que estaban presentes en la audiencia las que terminaron contando, bueno, en un momento mientras estuvo caída, como lo que estaba sucediendo, quién estaba diciendo qué. Y yo pensé, pues que eso era precisamente, es decir, eso no es solo una virtud de las posibilidades de internet, también, pues sí, la palabra virtud cabe aquí, pero es una ventaja que ustedes tienen también en su forma de trabajar. Un medio tradicional, digamos, podría tener un cubrimiento muy bueno, digital, en internet, y sin embargo no permitir que sus lectores hicieran lo que se supone que debería ser como el trabajo de solo unos o de solo una parte de la, claro, pues, de la transmisión. Claro, pero es que la silla está construida así, digamos, eso no es novedoso, digamos, porque si tú miras la silla, la silla tiene una estructura donde el trabajo del equipo es muy preciso, pero tenemos, digamos, 60 personas que son líderes de opinión que no trabajan para la silla, pero que están en una sección proveyendo información y proveyendo análisis sobre temas muy particulares. Y los bloggers también son bloggers como súper calificados, que no necesariamente hacen parte de la silla como el equipo tradicional, digamos, sino los buscamos por ser gente que nos parece que tiene mucho que decir, mucho más allá de la opinión, digamos, que es una cosa que yo creo que es exagerada en Colombia. Aquí toda la gente opina, la mayoría con muy pocos argumentos, con muy pocas cifras y con muchas maneras, con unas maneras muy limitadas de demostrar que lo que dice o justificar lo que dice es cierto desde el punto de vista periodístico. Entonces, digamos, eso de haber construido la silla como por redes incluye a los usuarios. Digamos, los usuarios han estado como en la construcción permanente del medio. Y cuando yo decía en una de las respuestas que Juana y yo estamos convencidas que los medios son de los países y no de uno, creo que a estas alturas la silla vacía ya no es de Juana León, digamos. Creo que a estas alturas la silla vacía es de los cientos de miles de usuarios permanentes que nos siguen, es de ellos de alguna manera. De hecho, cada vez que tomamos una decisión y no les gusta, no lo dicen. Cada vez que sienten que la historia no estuvo lo suficientemente contundente como esperaban, lo dicen, y hay una participación, digamos, en esa construcción, que es de igual a igual, que no tiene nada que ver con la audiencia separada y el periodista, que tiene un saber que los demás no tienen, porque en realidad no tenemos más saber que el acceso a unas fuentes y a una información específica. Sí, y ahí se ve de todas formas una diferencia radical con respecto a, digamos, la voz que tienen los lectores en otros medios, y estoy pensando en los foros de los periódicos, ¿sí? Pues, por ejemplo, del Tiempo, del Espectador, que son cosas realmente terribles. De pronto, es lo que decía referencia a Olga ahorita, como de gente que simplemente quiere opinar sobre cualquier cosa, sobre cualquier sentimiento que tiene, incluso frente a una noticia, sin ningún tipo de sustento argumentativo, ningún tipo de sustento con cifras, con cosas ni siquiera pensadas suficientemente. Y eso, a mí me impresiona mucho la diferencia, digamos, de medios independientes y la manera en la que los lectores de esos medios independientes tienen otra forma de acercarse a las noticias. Si bien pueden no estar de acuerdo o criticar lo que se está haciendo, lo hacen de una manera distinta. Yo creo que en eso inciden dos cosas. Una es la manera como uno plantea las reglas del juego y qué tanto uno mismo las respete. Es decir, no solo pedir a los usuarios que las respeten, sino que eso sea realmente como equivalente y equitativo entre el medio y los usuarios. Y lo otro tiene que ver, que sé que mucha gente me va a matar por decir esto, pero yo creo que ese es el gran público que tienen los medios masivos. Lo que pasa es como que cuando salían impresos, estaban en televisión, nadie tenía ni idea, pero realmente ese es, digamos, uno ve, pues si no en este país no veríamos 12 novelas igualitas toda la noche, digamos, ese es el nivel, y los medios tienen el nivel de usuarios que se merece. Uh-huh. O sea, simplemente es eso. O sea, uno no puede poner, como gente muy inteligente, hablar con periodistas que ni siquiera les argumentan ni les responden lo que les preguntan. O sea, los medios tienen la gente que les merece dentro y fuera de ellos. Claro que también, yo creo que es una diferencia entre ser medios masivos y medios de nicho, porque cuando tienes 4 millones de usuarios, también a veces controlar o mantener una conversación directa con ellos se vuelve casi que físicamente imposible, sí. Que cuando tienes 100.000 usuarios o 200.000 usuarios, como tiene La Silla, pues tener como un tipo de conversación mucho más directa y manejable, porque también tienes un segmento de nicho. O sea, La Silla le llega solo a gente que realmente lee La Silla porque le interesan los temas públicos, y eso ya es un segmento diferente a la gente que entra para ver los clasificados o para ver fútbol o para ver moda, ¿no? Entonces yo creo que lo que hizo Olga Lucía es que cada medio va construyendo su audiencia, pero también va construyendo unas reglas claras de interacción, ¿no? Y el mismo medio, la misma audiencia va creando unos canales de controles internos. O sea, las lleva, si alguien insulta y los otros usuarios comienzan a decirle, entonces váyase para el tiempo, ¿no? Y yo creo que esos mismos controles, yo siempre he pensado que, a mí siempre me ha sorprendido que los colombianos van a Disney World y no botan un papel, se comportan como unos caballeros, y ese mismo está en La Décima y no se comporta así, y yo creo que es que los mismos espacios exigen de ti un nivel de comportamiento al cual uno responde. Sí, dale. Sobre eso, me parece que el tema de los foros es bien interesante para pensar en el caso de Internet, porque sí me parece que era como el ejemplo más evidente y más obvio para todo el mundo de todo este discurso de Internet y la democracia y cómo ahora todos participamos y todos somos parte de los medios, etcétera. Pero resultó que era un experimento, estoy hablando, digamos, un poco en retrospectiva, que en realidad no funcionaba, ¿sí? Era siempre una especie de muro de vándalos donde todo el mundo pasaba y escupía, grafiteaba, ¿sí? Entonces, muchos medios empezaron a explorar distintos métodos para tratar de demostrar que sí funcionaba. Entonces, uno era poner un policía, que era básicamente alguien que filtraba los comentarios y solo dejaba los buenos. Otro era premiar entonces como a ciertos comentaristas. Había como comentaristas de primera y otros de quinta. Uh-huh. Y últimamente yo creo que ese asunto se está resolviendo con lo de incluir esto de los perfiles de Facebook en los comentarios, porque me parece que en gran parte ese desorden y ese vandalismo en los foros estaba dado en gran parte por el anonimato, ¿no? Cualquiera uh-huh. iba y decía cualquier cosa y no importaba. Yo creo que el hecho ya de poner uno su cara y su nombre, y no solo su nombre, sino su red de amigos en un comentario, ya deja de ser el muro de esa calle oscura donde no importa qué pase, y se vuelve realmente pues la fachada de su casa, y uno quiere que su fachada sea bonita. Entonces, si uno tiene algo bueno que decir, lo pone, y si no, pues no. Entonces yo creo que eso de ya, digamos, que su personalidad en Internet sea la única manera de participar en esos foros, yo creo que va ha hecho que, digamos, ese pantano en el que estaban esos foros tienda a ser algo realmente mucho más positivo. ¿Y cómo ven ustedes el futuro de estos medios en Colombia, y en particular pues sus proyectos, para dónde van en lo digital? Bueno, no sé, yo creo que La Silla Vacía, pues en este momento tenemos dos proyectos, pues un proyecto grande que es Cubrimiento de Elecciones, que eso es como un eje central, digamos, de todo el trabajo que nosotros hacemos. Vamos a tener un microsite de elecciones. Y estamos trabajando, digamos, como en ese proyecto específico en este instante. Y pues tenemos 100 maneras, que apenas nació hace un mes, y empezamos como todo el proceso de posicionamiento y también de trabajo que requiere un medio nuevo, que es pensarlo, hacer experimentos nuevos, demás. Digamos, estamos como en esos dos proyectos fundamentales. Y en lo personal, nada, yo siempre estoy pensando es como en dispositivos de exhibición. Ahora que tengo un blog de arte en 100 maneras, que en parte está sustentado en experimentos, quiero hacer dos experimentos. Uno es un artista virtual y el otro es sistemas de exposición casi que gratuitos para museos que están muy lejos y son invisibles, para que todo el mundo pueda ver lo que hace. Sí, pues, bueno, ya lo dijo el Galú, pues el futuro, pues este año nuestro proyecto es tener el mejor cubrimiento electoral. Y también ser una referencia en todos los temas que tienen que ver con minería, medio ambiente. O sea, queremos ser el sitio de referencia, y lo mismo en la implementación de la ley de víctimas, que pues yo considero que si se lleva a cabo bien, realmente eso sí sería un salto histórico para Colombia. Entonces, pues nosotros hemos cubierto muy detalladamente el trámite de la ley y queremos cubrir el resto. Y ya a nivel personal, pues con Olga Lucía estamos trabajando en un libro digital sobre el futuro del periodismo con base en la silla vacía. Entonces esperamos que para final de año lo podamos tener y lo vamos a montar en la página, pues para que la gente lo pueda bajar. Y pues esperamos que ahí podamos escribir como por lo menos una aproximación preliminar de lo que nosotros pensamos, o por lo menos lo que nos ha guiado en la creación de la silla vacía. Yo no muchos proyectos así concretos, no, seguir produciendo historias para el sitio y ya, eso en esencia. ¿Y cómo ves el futuro, digamos, del periodismo digital con estos proyectos como ejemplo? En Colombia puede ser. Lo veo prometedor. ¿Y en el mundo igual, más prometedor, menos? Pues sí, digo, me parece que, digamos, que es una transición natural que todos los medios tendrán que ajustarse a, no solo a Internet, sino sobre todo a las nuevas plataformas para navegar Internet, tipo iPad, etcétera. Ajá. Y me parece que sí, todos los medios necesitan una presencia ahí y los que no la tengan, pues... digamos que van a sufrir un proceso de, se van a angostar sus lectores y su distribución, seguramente. Bueno, vamos a seguir con otras dos canciones. Vamos a hacer una última pausa. Entonces vamos a escuchar primero a Ana y Andrés, de Andrés Correa, que está ahorita de gira en España. Para el que nos esté oyendo en España, se averigüe donde hay conciertos cuando hay concierto en su ciudad. Y Las Flores del Jardín, de Julián Mayorga, que va a estar ahorita tocando en mantarraya.net. En una ciudad perdida, al sur de una ciudad prohibida, a espaldas de los cerros donde nace el sol. Su vecindario solo lo ilumina la cara oculta de la luna. El agua que les llega se las manda Dios, a veces sí, a veces no. Su madre vino desde el paraíso, huyendo de un temor antiguo. Su único sueño es darle a ese muchacho educación. Crece feliz y lejos de problemas, aunque unos niños en la escuela se burlen de su nombre en español. Se llama Andrés igual que yo. Yo no sé qué le espera en la vida, no lo sé. Pero sé que el camino es más duro, cuesta arriba y a pie. Hay que ver que su ventana desde mi ventana es una estrella que brilla entre cientos de miles en los cerros azules. Ana viene de quién sabe dónde,

agüita de llamar, que nos cubre la ceguera, la sordera, la ojera, la frontera, la soledad. Son la tibia grasa de la casa, la madera, las aceras, los dinteles, las ventanas, el patio, donde quieras, donde quieras. Y una agüita de llamar, que nos cubre la ceguera, la sordera, la ojera, la frontera. Bueno, y esas eran Las Flores del Jardín, una versión previa de la que seguramente vamos a escuchar esta noche en apenas un ratico a las 9 en mantarraya.net. Es un concierto de Julián Mayorga desde Argentina, patrocinado por Mantarraya y por Radio Pachone. Juanita, ahorita estábamos hablando en la pausa sobre la última pregunta que estábamos discutiendo, como el futuro de los medios digitales en Colombia y del periodismo digital, y tú querías decir algo. Sí, yo quería decir que me parece que el periodismo digital en el mundo en general creo que cada vez está más marcado por la tecnología, y en esa medida yo creo que los periodistas cada vez van a ser más los ingenieros, y creo que eso supone un reto para nosotros los periodistas de aprender a manejar bases de datos, desarrollar aplicaciones. Yo creo que el periodismo va mucho en esa dirección. Y en la otra dirección es más como por el lado del arte, ¿no? Creo que la vida de los periodistas cada vez se va a parecer más a la vida de los artistas. Y uh-huh. Eso también supone como toda una transformación en la percepción de uno mismo y en el tipo de vida que uno va a llevar. Y yo creo que las facultades de periodismo deberían desde ya comenzar a meterse en ambos campos. Sí, es raro, ¿no? Es muy común en un medio tradicional tener una directora creativa, por ejemplo. Eso es algo que se requiere más bien en medios como estos, ¿no? Exacto. Bueno, gracias. Para terminar, se nos ocurrió lo siguiente. Nosotros somos periodistas entrevistando a periodistas, y eso es lo que hemos hecho por el tiempo que hemos hablado. Y tenemos la feliz coincidencia de que Pablo Medina, nuestro queridísimo Pablito, es a la vez periodista de La Silla y periodista de Radio Pachone. Y se nos ocurrió que tal vez podríamos por un momento intercambiar los papeles y que ustedes nos entrevistaran, y a Pablito en particular puede ser, y nosotros responder. Que cada uno hiciera una pregunta de cualquier cosa que quiera saber sobre Radio Pachone o sobre, digamos, también cómo nosotros como estamos medio utilizando el medio y la plataforma digital. Entonces, no sé quién se anima. Quisiera hacerle una pregunta a Pablo, pero no se lo va a hacer sobre Radio Pachone, sino sobre 100 maneras, porque Pablo hace un blog que se llama Extravagancia, que es como una curaduría de internet sobre cosas bastante bizarras y extravagantes de la red. Quisiera decirle quisiera saber cuánto tiempo le gasta a buscar todo lo que va en ese blog que actualiza semanalmente, y qué se siente ser una superstar en Ecuador, donde se ha convertido en el autor favorito de 100 maneras. Bueno, pues a mí lo que me pasa es que yo desde hace unos años sufro de insomnio, no, pero verdad, entonces me paso muchas noches viendo el internet, haciendo clic de un enlace a otro, y viendo varias cosas, y usualmente los sábados o los viernes, porque el blog sale los martes, pero el sábado o el viernes o en algún momento por esa época, me pongo a pensar en qué escribir, y me voy acordando de las cosas que haya visto durante la semana, diciendo si esto sí encaja como un grupo en un solo artículo. Y voy recopilando los enlaces, buscándolos todos, y luego son horas y horas escribiendo, Porque pues como además también trabajo en la silla vacía, que no es suficiente trabajo. ¿No le dan suficiente trabajo? No se preocupen. Vamos a verlo, Pablo. Ya que me lo dices, tengo pendiente ciertas cosas. Eso se arregla rápidamente, no, aquí con Marita. Y son como unas 3 horas escribiéndolo, pues entre escribirlo y montar las notas, porque hay que pelear con el HTML siempre, que siempre no somos grandes amigos, pero más o menos así es. Yo tengo un dato curioso, y es que uno de los artículos que puso Pablo Sin Maneras, yo necesitaba hacer un balcón, que para los que no sepan, en un periódico es como una nota chiquita que va arriba en el impreso, y no tenía ni idea de qué hacerlo de tecnología, y utilicé lo de los botones, lo de los instant buttons, que Pablo puso como un fenómeno de la red. O sea, eres un experto. Y no nos citaste, ¿no? Ay, la otra pregunta, ¿se siente muy bien ser famoso en Ecuador? ¿No? Por lo menos. Yo creo que me han contado que yo estuve al nivel de Delfín allá en Ecuador. Yo quiero hacer, ¿quién es el más tuitero acá? Yo creo. Pablo, bueno, entonces a Pablito. No, es que la otra vez estaba hablando con Alberto Salcedo Ramos, sí. Un gran cronista colombiano, y dijo lo siguiente que me gustaría saber qué opina Pablo. Alberto dijo que antes se necesitaba tener carácter y hoy se necesitaba tener 140 caracteres. ¿Qué opina? Pero es que hay mucha gente que tiene 140 caracteres y no todos tienen carácter ahí. Por ejemplo, hay mucha gente que nos sigue, o que me sigue a mí, o sigue a Radio Pachón o a La Silla, me pongo a leer los de ellos. Y hay unos que dan honestamente, da a empezar. Yo creo que soy uno de esos, tuiteando. Pero hay una gente que en 140 caracteres dice lo que hay que decir. Como, pues es un talento diferente que no tiene todo el mundo y que no tiene por qué tener todo el mundo. Pero algunas personas son buenas tuiteando. Así como, no sé, pues Salcedo es muy buena haciendo crónicas y qué sé yo, pues gente es buena tuiteando. Uri. Yo tenía una pregunta para ustedes que son como los nuevos. Pienso yo que son, que marcan un poco el futuro del periodismo. ¿Cómo se autodescriben ustedes como periodistas? ¿Cuál es la idea de periodismo que tienen ustedes? Yo creo que, no sé, arriesgo a sonar como recién graduada de la universidad y un poco ingenua. Tenemos una idea de periodismo muy, no sé si democrático o muy abierto. Lo que les decíamos cuando estábamos hablando en el break es porque, por ejemplo, a nosotros no nos interesa ganar plata de poner música de algún artista, sino ayudarle a ese artista y servir como plataforma o a ese músico. Entonces, más que tener la idea de ser famosos y ganar plata con Radio Pachone o con lo que nosotros hacemos, es más bien como mostrar las cosas en las que creemos y que nos gustan. Y ponerlas ahí para que la gente las vea como quiera. Dale. También, como una de las cosas que hemos pensado así con Radio Pachone, al ser un medio como más pequeño y que no pensábamos abarcar grandes cantidades de público, era darle difusión también a ese tipo de proyectos que son igual de pequeños que nosotros, tanto en público como en edad, ¿no? Porque pues el target así de los medios tradicionales pues no abarca, es bien grande, pero también a nosotros nos interesa hablarle a gente que esté en nuestra misma situación y con nuestros mismos medios, pues con internet y todo esto. Esta semana, el lunes tal vez pasado, estuvimos desayunando con Vincent Moon, que es un realizador de videos y un director de películas y de videos y documentales. Y él nos contaba algo como de su estrategia, digámoslo así. Él todo el tiempo nos decía que a él no le interesan tanto los números. Él no mira cuánta gente se mete a sus videos o ve sus películas o se mete a su página. A él le interesa más lo que él está haciendo, la manera en la que se siente y las cosas que puede mostrar. Y yo siento que nosotros trabajamos también un poco así. Pues como decía Gaby, nos interesa más como mostrar y darle la oportunidad a la gente de hablar, a gente que tal vez no tiene esa voz en medios tradicionales, pero no es nuestro único objetivo, y nos interesa mostrar cosas que nos gustan y que nos dan como una buena onda con respecto a la música o con respecto a ciertas impresiones políticas o culturales en general. Sí, y también tenemos otra pregunta ahí siempre, que es como hacer radio ahorita, pues como que ahora que la radio ha pasado a ser como, pues, ha perdido la importancia que tuvo alguna vez, y cómo hacer radio por internet y, pues, lo que pensar en qué es la experiencia de solo audio y eso. Qué chévere. Bueno, creo que podemos ir entonces cerrando por hoy. Estamos muy contentos de la discusión y de la conversación que tuvimos. Este era un programa que habíamos querido hacer hace mucho y que llevamos planeando mucho tiempo, y nos alegra mucho, pues, haberlos tenido a los tres acá. A Juanita, a Olga y a Lorenzo, muchas gracias por venir. Es un gusto haber hablado con ustedes esta hora y media. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Los invitamos a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan a visitar La Silla Vacía, a visitar PulitzerCenter.org, que es el proyecto del que Lorenzo nos estuvo hablando. Hay un montón de información en ambos lugares, y bueno, estamos en plena época de elecciones también, entonces va a haber mucho que hablar, y también, por supuesto, así en maneras. Queríamos también invitarlos a un cortometraje que se llama Vuelta de Tuerca. Es en la Cinemateca Distrital el martes 31 a las 6:45 p.m. La Cinemateca, no les vamos a dar la dirección, todos conocen dónde es la Cinemateca Distrital, lo pueden buscar. Está muy recomendado, Vuelta de Tuerca, recuerden, martes 31 a las 6:45. Y Pablito quiere decir algo. No, y acuérdense, no sé si lo hemos dicho en este programa, pero Julián Mayorga tiene un concierto. De pronto se nos olvidó mencionar. Que va a ser ya pronto, estamos todos muy emocionados, en manterraya.net. Eso es en 15 minutos, entonces párense, háganse un tinto, sírvanse un whisky de pronto y escúchenlo, es en 15 minutos. Le mandamos mucha buena energía a nuestro amigo Julián, y va a ser un concierto muy, muy bonito. Gracias a todos por venir. Esperamos y por que escuchar. Nos salga la pauta. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao. Sí, yo soy Julián Mayorga. Gente malintencionada está diciendo que me estoy argentinizando, y yo 100% colombiano, me quiero morir. Nos vemos esta noche en concierto desde www.mantarraya.net a las 9 p.m. hora colombiana, apenas se termine el programa de Radio Pachón Internacional. Un saludo para todos. Ya está. Chao, chao. Desde la República de Germania Oriental transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio...